Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Muy buenas tardes y muy bienvenidos al que va a ser el último programa, la última edición del programa Todos los libros, un libro, que dirige, que presenta también Alberto Sansegundo. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, que yo no sé qué de especial, bueno, estamos en el último programa, supongo que un libro especial, como por otra parte lo son todos, ¿no? Los que se presentan aquí en esta sección del Aula 89 de Radio Universidad. Sí, todos son especiales, ¿no? Todos tienen algún punto de interés. Este en particular, la excusa para colocarlo, vamos a decirlo así hoy, en el último programa, es de nuevo esa idea recurrente de las últimas semanas, las vacaciones, solo que estas semanas anteriores hablábamos de las vacaciones como el espacio del ocio, el espacio de los viajes. Sin embargo, hoy, paradójicamente, el libro que traigo habla del trabajo. Y bueno, yo creo que también un texto, que en este caso no es una novela, no es ficción, es un ensayo o un largo reportaje periodístico que hable acerca del trabajo, del futuro del trabajo, bueno, pues el que tengamos un par de meses, los profesores sobre todo, un par de meses, y los alumnos también, claro, un par de meses por delante para reflexionar acerca de por dónde van a ir los tiros del trabajo en las próximas décadas. Bueno, pues es una excusa oportuna, es una percha, como se dice en periodismo, una percha adecuada para conectar con este último programa, efectivamente, del curso. Bueno, o sea, que en vacaciones trabajo, ¿eh? Es lo que nos propones. Trabajo o fin de trabajo, porque el libro tiene un punto apocalíptico de anticipación un poco catastrofista de, como digo, por dónde van a ir los tiros en relación con el trabajo en las próximas décadas. Y una de las líneas, quizá la más potente del libro, es la que apunta que el trabajo como tal, y esto no es una novedad de este libro que ahora comentaré, sino que ya viene desde hace, yo diría, décadas hablándose de ello, es que estamos ante el fin del trabajo. El trabajo probablemente, tal y como lo entendemos, se esté terminando. Entonces, el problema, o uno de los problemas, hay muchas ramificaciones, como ahora también veremos, es si esta finalización, terminación del trabajo tal y como se entiende va a ser asociada a desempleo y por tanto con las visiones más negativas del asunto, o va a ser asociado o puede leerse en términos de ocio y por tanto una sociedad humana en donde la mayor parte de los individuos se dediquen a otra cosa, en donde a otra cosa diferente a tener que ganarse la vida. Esta idea del trabajo como un castigo, recuérdese que trabajo, el origen etimológico es tripalium, que era un instrumento de tortura, ¿no? Esta idea de ganarás el pan con el sudor de tu frente, esta idea a lo mejor está desapareciendo gracias a apunto ya al término clave del libro que ahora presentaré, gracias a la robotización, gracias a la automatización. A lo mejor esto puede leerse no en términos tan apocalípticos como los que lo hace nuestro autor, sino en términos algo más optimistas, una sociedad, quizá aquellas sociedades de la Grecia o Roma clásicas, en donde un conjunto de privilegiados se podían pasear por el mundo conociendo la naturaleza, filosofando, dialogando, etcétera, mientras entonces los esclavos, quizá el robot sería el esclavo del siglo XXI, en donde los esclavos del siglo XXI pudieran hacer, digamos, el trabajo sucio. Pero hay otras connotaciones muy negativas que están en este libro. Ahora presentaré el libro exactamente. Bueno, desde luego muy interesante, ¿no? Yo creo que esto le puede interesar, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Este tema del trabajo. Sí, porque es el futuro de todos, ¿no? Uh-huh. Seas quien seas, estudiante, profesor, salvo los que tengamos mucha edad, y ese futuro ya lo vemos relativamente imposible, la mayor parte de la gente, todos los que tengan, por supuesto, menos de 50 años, van a vivir estas consecuencias de este fenómeno de la automatización, de la mecanización de infinidad de trabajos. De todas maneras, si miramos incluso en nuestra propia experiencia, Alberto, esto de la robotización, realmente es que ha cambiado mucho el contenido de todos los trabajos. Uh-huh. El tuyo, el mío, yo creo que el de todo el mundo, ¿no? Esto sí que está plenamente introducido ya en cualquier trabajo que ejerzas. Así es, ¿no? Y bueno, voy a aprovechar ya con este hilo que planteas a adelantar cuál es el libro y quién es su autor. Porque sí, efectivamente, porque no lo hemos dicho todavía. Porque efectivamente la tesis del libro es esta, ¿no? La tesis del libro es infinidad de trabajos han ido desapareciendo y todavía muchos más van a desaparecer en los próximos años, ¿no? Esta es la tesis de Sálvese quien pueda, un libro con título ya bastante sí, apocalíptico, vuelvo a insistir en el término. El original en inglés es los robots están viniendo, también con, entre admiraciones, están a punto de llegar, todavía más amenazante. Su autor es un escritor, un periodista, fundamentalmente es un periodista, de argentino, de origen argentino, pero que vive en Miami, en Nueva York y Miami, en Estados Unidos en general. Sí. Se llama Andrés Oppenheimer. Es un prestigioso periodista, es un hombre cosmopolita que se mueve por todo el mundo, colabora o ha colaborado en periódicos y en medios de comunicación muy variados, desde New York Times, Washington Post, hasta la BBC, El País. Tiene programas actualmente en la televisión norteamericana dirigido fundamentalmente a un público hispano, pero no necesariamente. Uh-huh. Tiene muchos premios en su profesión, tiene varios doctorados honoris causa en diferentes universidades del mundo, y es sobre todo, yo diría, un personaje de una extraordinaria influencia como pensador, y más que como pensador, que efectivamente lo es, como esta subespecie de los pensadores que se dedican a anticipar el futuro, a ver las perspectivas, por dónde van los tiros de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, uh-huh, es una persona en ese ámbito, se mueve en todo el mundo y es muy reconocido en todas las dimensiones, académica, profesional, periodística, en esos sectores. Y sobre todo, ¿no?, experto, Alberto, en temas de trabajo, seguramente también, sí, en temas económicos, ¿no? Ha escrito sobre cosas muy distintas, pero este libro, efectivamente, Sálvese quien pueda, se centra fundamentalmente en esta idea de los robots, de la automatización, ¿no? Uh-huh. Quiero hacer un comentario antes de entrar en el análisis del libro a propósito de la edición. La edición lo edita Debate. Es una edición presumiblemente traducida del inglés. Yo no sé exactamente, creo que sí, que originariamente el libro se publica en inglés, acabo de decir, The Robots Are Coming, es el título originario. Uh-huh. En la edición no aparece quién es el traductor. La traducción es una traducción latina, podríamos decir, ni siquiera traducido al español. Y esto ya lo hemos hablado otras veces a propósito de otros libros escritos, como digo yo siempre, Karina Sainz Borgo en venezolano u otros libros en mexicano, etc. No tiene para mí ningún reparo, en tanto que hablábamos de Pedro Mairal y la uruguaya en su momento, también escrito en argentino. No, porque nos enriquece muchísimo. ¿Cuántos términos nuevos, ¿no?, que conocemos leyendo esos libros? Efectivamente, el español no solo es el castellano, tiene muchas dimensiones, hay 550 millones de personas que lo hablan y por tanto es enriquecedor. Entonces, es un poco enojoso, pero solo un poco enojoso, el que el libro esté plagado de carros en vez de coches, de mercadeo en vez de mercadotecnia, de grupos de cabildeo en vez de lobbies o grupos de influencia, meseros en vez de camareros, casillas de cobranza en vez de cajeros, bancas por escaños, videos por vídeos, íconos por iconos. Pero, insisto, esto, iba a decir, se sobrelleva. No solamente se sobrelleva, sino que, como has apuntado, es fecundo, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay fallos de traducción que son inconcebibles. Entonces, voy a poner solamente un ejemplo porque es muy significativo, ¿no? Se traduce constantemente "at the end of the day", literalmente, como "al final del día". Y no es esto. Esa expresión en inglés es "a fin de cuentas". Y por tanto, hay frases constantes, porque se repite muchas veces, en donde se resume una tesis diciendo "y al final del día esto es así". No es al final del día, es "a fin de cuentas" o "después es de todo". Es una frase hecha. Entonces, claro, es una traducción, a mi juicio, muy apresurada, y es sorprendente y sospechoso el que la propia editorial, Debate, es impecable en este sentido, es una editorial de prestigio, pero no presente en ningún momento del texto, no presente quién es el nombre del traductor, cómo ha sido traducido. Quiero ser un poco malévolo. Uno de los capítulos que luego comentaremos del libro de Oppenheimer, porque lo que hace, lo anticipo, es repasar diferentes profesiones y ver cómo van a quedar configuradas en los próximos 30, 40 años, ¿no? Uh-huh. Y es curioso que una de las que alude, aunque sea indirectamente, no de una manera central en un capítulo, hace referencia a la traducción y dice que en este momento las traducciones ya las hacen las máquinas, ya las hacen los algoritmos. Pues seguramente la ha hecho una máquina. No me sorprendería, ahí está mi malevolencia, no me sorprendería que a lo mejor la traducción hubiera estado hecha por un robot, ¿no? Bueno, dices que entonces el libro son profesiones, ¿no?, sí, que analiza y que ve cómo van a quedar en un futuro. Sí. Has hablado de los meseros, los camareros, salen sí, también ahí. Fíjate, ¿no? Sí, claro. Pero de todas formas, digo, el libro tiene un subtítulo que es muy revelador: el futuro del trabajo en la era de la automatización, ¿no? Entonces, lo que hace Oppenheimer es, bueno, esto es muy valioso, un trabajo muy valioso realmente. Se pasea por el mundo y va a Oxford, va a Silicon Valley, va a Nueva York, va a Japón, va a Israel, va a Corea del Sur. Está en Europa, está en Hispanoamérica y habla con los que saben. Habla con expertos de todos los ámbitos, profesionales, empresariales, académicos, de investigación, científicos, y pregunta. Pregunta en el ámbito de la especialidad de cada uno de los entrevistados, qué es lo que está pasando y, sobre todo, qué es lo que va a pasar. Por tanto, ahí hay una fuente de y eso es lo que hace un buen periodista. Claro, pero un buen periodista, además, en este caso, con muchos medios, como decía, la palabra no de es poder casual. Viajar, de poder viajar claro, por todo el mundo. Cosmopolita, ¿no? Un periodista que ya tiene una dimensión pública muy importante, que se puede pasear por el mundo entero siendo recibido por el premio Nobel de no sé qué, por el investigador de no sé cuántos, etcétera. Por los ministros de China que se ocupan de la innovación, etcétera, etcétera. Entonces, en un preámbulo que es muy, muy, muy, también muy esclarecedor, ¿no? Y bueno, con 10 capítulos que más o menos se centran en las diferentes profesiones, lo que hace es repasar desde diferentes puntos de vista, pues eso, cómo está cambiando la máquina, la tecnología, cómo está cambiando el desarrollo de diferentes profesiones. En general, he empleado ya varias veces el término apocalíptico o catastrofista. En general, la visión es más negativa que positiva, sí, aunque sea. Porque él, al escribir el libro, sí que tiene un objetivo claro, Alberto, ¿no? O sea, él cuando identifica a las personas que quiere entrevistar, a los países a los que quiere viajar también para él, yo creo que tiene ya quizás una línea editorial, un objetivo. Él tiene un pensamiento claro, seguramente Oppenheimer, ¿no? El objetivo es describir primero lo que hay y lo que va a venir, uno. Y en el fondo, pero insisto que no se desarrolla de una manera equilibrada, la visión de lo que va a cambiar para mal, de lo que se va a perder, es mucho más poderosa, tiene mucha más presencia de lo que lo positivo, pero sí que hay un digamos, vamos a decirlo así, un mensaje final de decir, oiga, bien, los abogados, los periodistas, los camareros, los deportistas, en muchos ámbitos distintos, los profesores, por supuesto los obreros de las fábricas, los conductores de taxi, van a desaparecer, pero hay una opción de que puedan ser, digamos, que se puedan reincorporar al mundo. El fin del trabajo no va a ser tan terrible porque hay la opción de se destruirán muchos puestos, pero se pueden crear otros, eso sí, más inteligentes, más sofisticados, con más cualificación, con otras competencias, ¿no? Sin embargo, la visión meramente descriptiva es, a mi juicio, más poderosa que la propositiva, en el sentido de decir, bueno, pues esto puede ir, sí, al final de cada uno de los capítulos, en un pequeño párrafo se nos dice, los médicos van a acabar reconvertidos en analistas de datos, los periodistas van a acabar, pero es fundamentalmente una descripción de neutra, diríamos. Esto es lo que hay y lo que va a haber, ¿no? Alberto, me comentas que se pasea por diferentes lugares del mundo. Yo no sé si también parte de esa visión de un mundo global, que realmente un camarero va a tener la misma evolución, digamos, en su trabajo, un camarero español que un camarero japonés. Quiero decir, ¿hace algún tipo de distinción entre países? ¿Establece esas distinciones o siempre se refiere, pues, a un mundo global? A un mundo global. Evidentemente hay ejemplos sobre todo de Japón, hay ejemplos de Norteamérica también, hay ejemplos de Europa, pero Japón, claro, porque es una avanzadilla desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Los niños nacen con una pantalla debajo del brazo, ¿no? La tesis de fondo, y en ese sentido hablamos de globalización, es bueno, ya la formularon hace décadas dos expertos, Kurzweil y Moore, que formularon sendas tesis, sendas leyes, acerca del crecimiento progresivamente acelerado del desarrollo tecnológico. Moore decía que cada dos años se multiplica la ahora parece que ya no es cada dos, es cada uno y medio, se multiplica, se duplica la potencia de los ordenadores. Hay una prospectiva de futuro escalofriante que habla que dentro de nada, de 10 años quizá, un ordenador básico de andar por casa, digamos, que cualquiera puede tener en su casa, un poco más caro, quizá $1,000 es el estudio, ¿no? Un ordenador de $1,000 ya va a tener la potencia de cálculo por segundo del cerebro de un mosquito. Se habla de, de un ratón. Se habla que a un plazo de 20 años va a tener la potencia del cerebro en todos los ámbitos de un cerebro humano. Y si nos vamos a 2060, esta progresión nos llevaría a que un ordenador de andar por casa tendría la potencia de procesamiento de datos equivalente a la de todos los cerebros de los seres vivos en ese momento funcionando juntos, ¿no? Entonces, esta idea de la aceleración es lo que le da el tono de globalidad. Esto es imparable. Uno va a África, uno va a cualquier país del mundo y evidentemente hay diferencias. Pero el móvil, un móvil que por cierto es mucho más potente, tiene mucha más rapidez, mucha más capacidad de procesamiento de datos que lo que tenía cualquier ordenador con el que nosotros empezábamos a trabajar hace 30 años, ¿no? Uh-huh. De manera que esta idea es la que permite que con carácter general diga, postule la tesis. El mundo va a cambiar radicalmente porque estas máquinas poderosísimas van a poder hacer cosas, están pudiendo hacer cosas ya que hasta ahora hacían los seres humanos, ¿no? Esa es la causa de todo, digamos, ¿no? Claro, es la causa, parece que es un fenómeno imparable, bueno, parable es, en tanto que quizá en un plazo de unas décadas podamos todos saltar por los aires, ¿no? Pero de no ser así, esto no tiene fin, aparentemente, cualquiera que tenga unos ciertos años, pero incluso sin tenerlos, ¿no? Quiero decir, cualquiera con una cierta perspectiva de tiempo, se da cuenta de lo acelerado de los cambios. Sí. Pero incluso sin esa perspectiva de tiempo, siendo muy joven, uno sabe, Oppenheimer incluye una serie de datos acerca de la capacidad de penetración de una tecnología a lo largo del tiempo. Entonces habla, por ejemplo, y pone una cifra. Cuando un invento llega al 25% de la humanidad. Pues bien, la máquina de vapor tardó 150 años en generalizarse desde su descubrimiento. Sin embargo, cuando tenemos el último móvil 5C, que se ha inventado antes de ayer, tres días después lo tenemos en una tienda en la Gran Vía de Madrid, pero también lo tenemos en la calle principal de Nairobi, ¿no? Entonces, esta idea parece imparable. Claro, porque estamos, aparte de una sociedad tecnológica, la llamada sociedad de la información y la comunicación, por eso claro. También esos corren tanto, ¿no? Esas nuevas informaciones, esas nuevas noticias o esos nuevos móviles, claro. ¿No? Una sociedad totalmente conectada. Entonces, claro, precisamente porque es así, que no, evidentemente hay ritmos distintos, ¿no? Pero fíjate que ritmos distintos, hace 20 años, China sería de los países que estaría en los ritmos lentos. Y sin embargo, en este momento, China está por delante de todo el mundo. Es la sociedad, en ese sentido, más rápida, más avanzada desde el punto de vista incluso tecnológica. Esto ya sería meterse en otros terrenos de geopolítica. Todos los problemas que hay en este momento con Huawei, en el fondo son problemas de cómo ser capaz... ¿De quién se queda con el ¿quién mercado? Se queda con el pastel, claro, efectivamente. En un pastel que está ahí y va a llegar a todos los ámbitos. Y China es una potencia en este sentido. China está comprando África, vamos a decirlo así, porque en el subsuelo de África está todo lo que se necesita para los móviles, para las tecnologías, estas tecnologías, 5G y lo que pueda venir, ¿no? Bueno, así es como se conquistan territorios al día de hoy, ¿no? Como en esos libros que leíamos claro, en estas semanas pasadas, ¿no? Sí. Que habría que montarse en el barco y dar la vuelta al mundo, ¿no? Ahora ya no hace falta eso. Entonces, bueno, a partir de esta idea, de esta aceleración, hay algo que ya sabíamos y algo que todavía que empezamos a saber, pero que es amenazante, ¿no? Lo que ya sabíamos es que, obviamente, los trabajos menos cualificados, los trabajos más repetitivos, que se reproducen más fácilmente, que se acogen o se acomodan a protocolos, los trabajos, y voy a decir la palabra de maquinales, ya sabíamos que las máquinas los van a sustituir. Yo llevo dando hace como mínimo 15 años en mis clases el consejo a mis alumnos de ponte las pilas, nunca mejor dicho, ponte las pilas porque lo que va a ser muy difícil de sustituir va a ser la inteligencia. Los brazos son sustituibles, los robots van a hacer ese trabajo. Sin embargo, lo acelerado y lo poderoso de este fenómeno, de esta progresiva evolución de la tecnología, es que ya hoy estamos empezando a ver que trabajos incluso, entre comillas, inteligentes, que exigen una serie de cualidades supuestamente solo humanas y por tanto difícilmente sustituibles por máquinas, están empezando a ser sustituidos también esos trabajos por máquinas. Esos trabajadores también están siendo sustituidos por máquinas. Puedo poner un par de ejemplos. Hay muchísimas cosas, el libro es muy rico. A mí se me ocurre otro. En el sentido de que hay 100.000 ejemplos, 100.000 experiencias reales. Puedo poner yo un par de ejemplos y hablamos del tuyo si quieres, ¿no? Cuando hablo habitualmente de esto, cuento la traducción del libro, ¿no? Que acabamos de comentar. La traducción del libro sería un ejemplo muy bueno también, ¿no? Los robots en general, pero fíjate, desde el punto de vista de esto de que la inteligencia es también un territorio que puede suplir el robot, yo cuento la evolución del primer robot que hace 40 años le ganó al campeón del mundo de damas. Uh-huh. Luego hace 20, cuando Kasparov perdió con el Deep Blue, el gran ordenador, el campeón del mundo de ajedrez. El ajedrez era más sofisticado, parecería que era muy difícil. Pues bien, también ganó al campeón del mundo de ajedrez. Hace nada, 5 años, un superordenador le ganó al campeón del mundo de Go, que es este juego oriental, que es mucho más complejo que el ajedrez. Y yo siempre cierro la anécdota hablando de que hace nada, el año pasado, un ordenador le ganó al campeón del mundo de póker. Y esto ya es humanizar al robot. Sí, porque el póker se basa mucho en la intuición y en la carta que te toca, Y en el farol. Hay que engañar, hay que tener capacidades supuestamente también, ¿no?, plenamente humanas. No sé si hay un robot que juegue el mus ya o no, y que haga señas. Es difícil. Y que haga señas. Entonces, ese es un ejemplo muy llamativo. Hay más. Como digo, el libro está plagado. Pongo uno de mi propia cosecha, ¿no? Ya sabíamos, yo lo sabía antes de leer este libro, que Google sabe antes que las autoridades sanitarias de un país cuando hay una epidemia de gripe. Esto ya era sabido, ¿no? Porque Google procesa todas las entradas de gente que busca información diciendo me duele la cabeza, tengo fiebre. Y es que ya lo hacemos todos, además. Claro. Entonces todo el mundo entra, entonces Google sabe que en una determinada comarca, en una determinada región, hay muchas consultas en ese sentido, luego está detectando la epidemia de gripe, ¿no? Una de las cosas que cuenta en este sentido del ámbito de la sanidad, que es uno de los ámbitos en los que se centra Oppenheimer, es que... Fíjate, ¿qué hacemos cuando vamos al médico? ¿No? Llevamos nuestra radiografía y el médico coge nuestra radiografía y la compara con, por un lado, el universo de radiografías que él ha visto en su experiencia, que habrán sido unos cuantos miles, y el universo de conocimientos y su intuición personal, que también es rica en algunos casos, y con todo eso es capaz de decir, oye, esta pequeña sombra negra que se ve en esa radiografía parece presuponer una determinada dolencia, ¿no? Claro, lo que apunta Oppenheimer con datos reales es que cualquier buen ordenador es capaz de consultar no los 10, 12 mil radiografías que ha visto el médico, es que puede consultar y procesar un millón de radiografías. Millones. Y no solo eso, tiene la precisión técnica, la sutileza técnica, como para calibrar con muchísimo más detalle, si esa pequeñísima sombra, que incluso para un médico sin experiencia puede a veces pasar desapercibida, que si esa pequeñísima sombra revela o no revela, conecta o no conecta con una determinada dolencia. ¿Quiere esto decir que los médicos van a ser sustituidos por algoritmos? No, seguramente tendrán que desarrollar otras capacidades que en este momento no las pueden desarrollar porque el tiempo lo tienen que ocupar en eso, ¿no? Claro, entonces, fíjate, es importante. Habla también de, bueno, en el ámbito de la medicina, ya vemos, yo recuerdo siempre hace muchos años, ya hace como mínimo 10 años, una entrevista en un periódico a un famoso cirujano que decía, bueno, por fin puedo volver a tomarme un café antes de la operación. ¿Por qué? Porque opera a distancia con un ordenador. Es decir, ya no tiene que tener el pulso impecable antes de la operación, porque le tiene que darle la tecla de hacia arriba o hacia abajo, simplificando un poco, ¿no? Fíjate que hablabas de perder el tiempo en unas tareas y ocuparlo en otras. Otro de los ejemplos que cuenta Oppenheimer es el de los abogados. La consulta minuciosa, detallada, ardua, pesada, de jurisprudencia por parte de un abogado, es absurda en el siglo XXI. Cualquier ordenador potente, cualquier base de datos, cualquier algoritmo, en definitiva, puede perfectamente localizar todas las sentencias que ha habido acerca de una determinada cuestión, cuáles han sido los pronunciamientos de los tribunales, cuáles son las pequeñas sutilezas, los pequeños matices, porque ya lo permiten los ordenadores, ¿no? De manera que este repaso realmente es terrible, porque no hay una sola profesión, ahora si quieres podemos precisar cuáles son las que no, aparecen. No hay ninguna profesión, o no habrá ninguna profesión que realmente no se siente o no esté afectada, ¿no?, por todo este avance de la tecnología, que de todas maneras yo creo que es algo absolutamente positivo, ¿no?, que estas tecnologías a mí me parecen muy, muy positivas. Esto ya es una opinión personal. Vamos, si te parece, con algunos de esos capítulos, algunos de esas profesiones. El capítulo, bueno, hay la introducción, pero en cuanto empezamos en el análisis de los capítulos, la primera de las profesiones es la del periodismo. Entonces, el periodismo ya habla, todos sabemos, es decir, ¿quién compra un periódico? Los periódicos convencionales. Pocos. Entonces, claro, se tienen que sostener de otra manera. Entonces, está cambiando, por ejemplo, no tiene sentido un redactor de un periódico local yendo a hacer una crónica de un partido de comarcal o juvenil. Ya hay robots que hacen este tipo de cosas. Él cuenta, Oppenheimer, su propia experiencia. Hay pequeñas crónicas muy elementales, sin opinión, sin... Pero ¿cuánto estamos perdiendo al hilo de ese ejemplo de sentido de pertenencia también, claro, Alberto, ¿no? Porque que el periodista local siga al equipo local y de esos partidos en directo, cuando se desplaza fuera, cuando juega en casa, eso también genera toda otra serie de virtudes, ¿no?, en la comunidad, como ese sentido de pertenencia, ¿no?, esa unión de las personas. Fíjate, uno de los peros que yo le pongo al libro de Oppenheimer, que, como digo, pese a todo, es fascinante, y muy esclarecedor, muy, muy interesante, de lectura indispensable para cualquiera que quiera, aunque sea discrepando, hacerse una idea de cuál va a ser el futuro, ¿no? Uno de los peros es que le falta humanidad. Su visión, además, es una visión muy norteamericana, es una visión muy mercantil, muy economicista. En todo momento habla de la eficacia. Entonces, como es ineficaz, hay muy poco peso, meras pinceladas, ni siquiera podemos llamar peso, meras pinceladas a estas dimensiones más humanistas, más filosóficas, más de reflexión. Probablemente se me puede decir que no es la finalidad del libro. La finalidad principal del libro, como decíamos hace un rato, es hacer la fotografía y de hoy y de los próximos 20 años. Y en este sentido es impecable, parece que los tiros, parece siempre, porque lo único que sabemos del futuro es que no sabemos cómo va a ser. Eso es lo bueno, yo creo también, y lo emocionante. Pero si las cosas siguen por donde apuntan, muy probablemente la fotografía es de Oppenheimer es fidedigna. Y a lo mejor esa es su intención y no se le puede pedir otra cosa. Yo, en cambio, sí que he hecho en falta otra reflexión. Hay muy poca mención a lo humanístico. Fíjate que las pocas páginas, que son muy pocas en realidad, porque el reto ante todo esto ya se puede imaginar uno cuál es, la educación. Y por claro, hay que formarse en otro tipo de capacidades, en otro tipo de competencias, porque el médico que solo, o el abogado que solo sepa las cuatro cosas que puede saber, o las 400, esas 400 cosas van a cambiar. Entonces, hay una pequeña, lógicamente no podría, el libro sería incompleto si no hay una mención en la educación. Por cierto, hay una mención en la educación también desde el otro lado. Uh-huh. El papel de los profesores, cómo va a cambiar, ¿no? Pero la escasa mención a la educación no va por ahí, no apunta, primero es escasa y segundo no apunta necesariamente a, oye, preservamos el latín y el griego, vamos a poner esto como emblema, no habla de ello, evidentemente, preservamos lo que no sirve para nada, lo que no es, y entiéndaseme que estoy poniendo comillas, en lo que no sirve para nada, preservamos aquello que no es estrictamente mercantil, que no tiene un rendimiento económico. De esto apenas se nos habla, es simplemente una ligera mención. Y realmente eso es un motivo de debate en muchos países, incluso. Es un gran motivo en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Donde también ha habido intentos de determinadas materias pues que no se estudien o que se estudien con muy poca profusión. Claro. En la filosofía, por ejemplo. Claro. Y la filosofía es pensar, ¿no? Es el arte de pensar. Claro. Y cualquiera, fíjate, en definitiva, de las humanidades, porque el acento se pone hoy día, como sabes de sobre, lo saben nuestros oyentes, en el STEM, ¿no? La ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas. Y el libro pone el acento en esto. Es que, de verdad, si estamos en un mundo de algoritmos, el que controle los algoritmos va a tener posibilidades más control. Profesionales. Y el otro, no solamente el control en el sentido ideológico, sino más posibilidades de trabajo, porque el trabajo va por ahí. Es decir, si los algoritmos van a sustituir a los trabajos, incluso a los trabajos inteligentes, aquel que fabrique los ordenadores, aquel que fabrique los robots, será capaz, por lo tanto, de desenvolverse en el mundo laboral. ¿Y qué pasa? No hay espacio, por lo tanto, recomendamos a nuestros estudiantes que humanidades nada, que historia nada, que filosofía nada, que latín y griego nada. Eso no está en el libro, ni a favor ni en contra. Sí que hay un tono, una decantación muy clara en favor de la tecnología en todos los sentidos, pero quizá porque, como digo, no es el lugar, no pretendía esto Oppenheimer, pero es una carencia importante. Pretende describir fundamentalmente un estado de cosas. Hay también, perdona, me imagino que debemos estar sí, terminando. Estamos como a 3 minutos de la terminación y quisiera pues que escucháramos un poco de una canción y que también nos leyeras un pequeño fragmento del Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Bueno, quiero comentar que los trabajos son abogados, periodistas, medicina, dentro de los de, digamos, alta cualificación, y luego, por supuesto, trabajadores de las industrias, conductores, taxis, incluso en el mundo del deporte hay muchas menciones. Fíjate el tema de los taxis en España, también hace poco tiempo. Realmente es un libro muy interesante. Claro, fíjate, ¿no? Que otro de los fenómenos de los que se habla es del de la uberización de la economía, la eliminación de intermediarios, y por tanto, una de las cosas que es sorprendente es que los taxistas y Uber o Cabify estén discutiendo por algo que en el fondo no tiene sentido, porque dentro de 20 años los coches automáticos, entonces repartidores, Amazon, leía yo ayer una entrevista con un representante de Amazon que hablaba que ya están utilizando drones para llevar los paquetes. Mandar paquetes, ¿no? Entonces, bueno, insisto, fotografía fantástica, poca dimensión propositiva, en el sentido de que no hay demasiadas esperanzas, y luego algunas líneas, antes de cerrar con lo que me planteas de la canción y el texto, algunas líneas de interés, pero muy residuales, que dan lugar para el debate. Por ejemplo, ¿desaparece el trabajo? como decíamos al principio, y por tanto estamos en un mundo de ocio. ¿Cómo nos nutrimos? ¿De qué nos alimentamos, digamos, si no tenemos el salario? Hay una pequeña apelación muy breve a la renta básica universal y al debate acerca de si se debe o no se debe introducir una renta básica. Hay muchas cuestiones de interés. Lo fundamental, el 90% del libro, es esta fotografía totalmente de ciencia ficción, pero absolutamente real, de el mundo del trabajo en el siglo XXI, y con profusión de ejemplos de la vida real, apasionante desde todos los puntos de vista, aunque discutible también. Claro. Desde luego que sí. Bueno, y yo otra reflexión que quería hacer, qué privilegiados somos que hemos podido ver tantas cosas, tantos cambios, ¿no?, en ese mundo del trabajo, Alberto, uh-huh. Desde la Riva Parias de la Tierra, ¿no?, claro. O aquella película de Novecento, sí. ¿No?, con aquellos inicios de los movimientos obreros, sí. Hasta donde estamos en este momento. Realmente, ¿cuántas cosas han otra cambiado? Reflexión interesante, el papel de los sindicatos. ¿Qué va a pasar a los sindicatos en un mundo en donde el trabajador está en su casa, no hay esto que tú decías de la sociabilización, no hay esta idea de la pertenencia, no, cada uno trabaja desde su casa con su ordenador, los derechos de los trabajadores, los convencionales, ¿qué sentido tienen en un mundo en donde el trabajador ni está en el puesto de trabajo y funciona fundamentalmente no con sus brazos, no con su energía, sino energía manual, digamos, sino con su inteligencia? Hay montones de cuestiones que van a estar encima de la mesa en los próximos 20, 30 años, a los que apunta a las que apunta este libro, que debe ser leído, yo creo, ¿no? Una anécdota también que no me resisto a contar, porque uh-huh. Bueno, es que me gustan mucho esos programas de Alberto, porque siempre me llevan, ¿no?, hacia algún momento de mi vida, que me parece también interesante traerlo en este momento. Alberto, eso, una abuela, mi madre, un nieto, mi hijo, que está teletrabajando con el ordenador, claro. Y llega la abuela, esta es tu espiocha, no sé si sabes lo que es una espiocha, pues es una especie de instrumento, de uh-huh. utensilio uh-huh. con el que se picaba a la tierra y se levantaba la tierra y zaraba, ¿no? Sí, pues sí, la abuela le dice al nieto, dirigiéndose al ordenador, esta es tu espiocha. Sí, ¿no? Sí, perfecto, efectivamente es así, ¿no? ¿Cuál será nuestra espiocha? ¿Habrá espiochas en el futuro? Vaya usted a saber, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y qué canción nos propone? Bueno, traigo un clásico, ¿no?, de Kraftwerk, un grupo alemán precursor de la música electrónica, un disco de Man Machine que es del año 78, y ahí hay una canción de Robots que es un clásico, ¿no? Uh-huh. Una canción, bueno, muy anticipatoria realmente, porque tiene ya 42 años, ¿no? Y bueno, es la canción con la que vamos a ilustrar la reseña en el blog, y ahora este comentario, ¿no? Muy bien, vamos con ese fragmento. Desde que un estudio de la Universidad de Oxford pronosticó que el 47% de los empleos corren el riesgo de ser reemplazados por robots y computadoras con inteligencia artificial en Estados Unidos durante los próximos 15 o 20 años, no he podido dejar de pensar en el futuro de los trabajos. ¿Cuánta gente perderá su empleo por la creciente automatización del trabajo en el futuro inmediato? El fenómeno no es nuevo, pero nunca antes se había dado tan aceleradamente. La tecnología ha venido destruyendo empleos desde la revolución industrial de fines del siglo XVIII, pero hasta ahora los seres humanos siempre habíamos logrado crear muchas más fuentes de trabajo que los que habíamos aniquilado con la tecnología. ¿Podremos seguir creando más oportunidades que las que eliminamos? Las noticias nos ofrecen un ejemplo tras otro de cómo el proceso de destrucción creativa de la tecnología está logrando crear nuevas empresas, pero a costa de terminar con otras que empleaban a mucha más gente. Kodak, un icono de la industria fotográfica que tenía 140.000 empleados, fue empujada a la bancarrota en 2012 por Instagram, una empresita de apenas 13 empleados que supo anticiparse a Kodak en la fotografía digital. Blockbuster, la cadena de tiendas de alquiler de películas que llegó a tener 60.000 empleados en todo el mundo, se había ido a la quiebra poco antes por no poder competir con Netflix, otra pequeña empresa que empezó mandando películas a domicilio con apenas 30 empleados. General Motors, que en su época de oro llegó a tener 618.000 empleados y hoy día tiene 202.000, se ve amenazada por Tesla y Google, que están desarrollando a pasos acelerados el auto que se maneja solo y que tienen, respectivamente, 30.000 y 55.000 empleados. ¿Les pasará a los empleados de General Motors los que les pasó a los empleados de Kodak y Blockbuster? Thank you.